Hola, buenas tardes, agostiles, aún en agosto. Sigue Radio Topo en el 101.8 de la FM y sigue El Acratador. En el 101.8 o en radiotopo.org o en todas las redes sociales del mundo, en Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, tenemos un montón de formas de contactar con esta radio, pero la más fácil, microabierto@radiotopo.org. El Acratador de momento no tiene redes sociales, así que tomamos prestadas las de la radio. Y aunque estemos en agosto, pues sí, aquí seguimos. Y hoy con un programa prestado, ahora os cuento. Su misión era esta canción de Cojón Prieto y los Guajalotes. Y hoy tomamos prestado una vez más este podcast tan estupendillo de Daniel, de Dani, un compañero de la CNT Zaragozana, que hace la espiral del libre pensamiento. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta, lo que yo quiero es vivir. Y es un programa que es una entrevista larga, larguísima, por eso lo he partido en dos partes, con Xavier Gimeno. Xavier Gimeno, uno de los históricos de la insumisión de aquí de Zaragoza, donde bueno, pues expone el porqué del pensamiento antimilitarista. Es un programa que entra muy a fondo en un montón de cosas y luego habla de lo que fue la campaña de insumisión, sus consecuencias, el encarcelamiento de insumisos presos, la puesta en busca de otros. Pues un programa que he creído que es bastante interesante. Y antes que nada, un saludo a todas las radios libres que nos remiten a lo largo y ancho del estado y allende los mares. Un saludo a Madrid, a Bilbo, al Pirineo Aragonés, a Granada, a Valencia, a Barcelona. Pues ellos y ellas saben quiénes son y seguro que estarán encantados de este programa de memoria, de historia y memoria. Te sales del rebaño. Y no te va el uniforme. Me tira la sisa. Vete directo al mar. Pero aún en agosto hay que, bueno, pues hay que adelantar una convocatoria para de nuestra radio hermana, Radio La Granja, de aquí de Zaragoza, pues en el barrio de San José, es el San José Metal y el San José Rock. 30 y 31 de agosto en el Parque de la Memoria a las 8 de la tarde. Conciertos gratuitos, nada menos que el primer día cuatro grupos, a lo de Sangrealidad, Blesmurk y Proyecto Hombre, y el 31, cinco grupos: Psicofónicos, Zarrios, Neonato, Resonados y Sasikumeak Revenge. Bueno, pues eso, que lo vayáis teniendo en cuenta en vuestras agendas, 30 y 31 de agosto, San José Metal y San José Rock, organizados por Radio La Granja. Lo que es la insumisión. Ya toman nota, sueltes. Y devuélveles la carta que la mili no te encanta, simplemente di que no. Pero al lío, vamos con la espiral del libre pensamiento. Muchas gracias por el préstamo. A mí nadie me asusta, lo que yo quiero es vivir. Tiren al pilón. Insumisión, la cuerda me gusta Reflexión y debate. La espiral de pensamiento. Para mí la bandera es un trapo que significa que eres de ese país. Pero yo no es mi madre, ni la madre de los insumisos. Porque yo tengo 5 hijos. Y no he pedido a ninguno que gaste un año de su vida en dedicármelo a mí. Bienvenidos y bienvenidas a la espiral del libre pensamiento. Parece que suenan tiempos de guerra y cada vez nos acercan más hacia encuentros más belicistas y nos hacen enfrentarnos los de abajo con los de más abajo. Sin embargo, hoy tenemos un invitado que plantó cara a toda esta situación, no solo a nivel profesional, no solo a nivel militante, sino también a nivel humano. Hoy tenemos con nosotros a Xavier Gimeno, que es trabajador social, profesor de la Universidad de Zaragoza y militante de Apoyo Mutuo. Hola, Xavier. Buen día, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar en el programa como oyente, me parece un privilegio poder estar aquí. Bueno, privilegio nuestro, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de esos años 80, 90, principios de los 2000, en lo que algunos, como los de mi generación, no tuvimos que pasar por el tema de la militancia obligatoria o por el paseo de la militancia obligatoria, gracias a, entre otros, personas como tú. Hoy también me gustaría que este programa sirviera para las nuevas generaciones, que me da la sensación de que tienen sentimiento patriotero, más que patriótico, impregnado y toda esa testosterona. Y creo que personas veteranas que han pasado por toda esta situación que vamos a narrar durante el programa pueden ser también una esperanza y un rayo de luz para entender esas posiciones que nos llevaron a algunos a no tener que coger un arma jamás. Y la primera pregunta es directa y clara. ¿Por qué decir no al ejército, Xavier? Bueno, yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo hay ejércitos a lo largo de todo el globo que continúan haciendo aquello para lo que han sido diseñados los ejércitos desde el principio de los tiempos, que es masacrar. Masacrar normalmente además a población que no tiene oportunidad de defenderse. Porque es el principal ejercicio de poder que se ha organizado socialmente en la guerra a través de organizaciones armadas, el principal ejercicio de poder desde el principio de la historia. Y cuando comentabas, y permíteme Daniel, que cuando comentabas un poco tu situación dentro de tu biografía, en qué momento cayó, en qué momento te tocó o no te tocó incorporarte al servicio militar, hay que pensar que esto no viene de ahora ni del momento en el que se puso en marcha la campaña de insumisión, sino que arranca de mucho antes. La conscripción obligatoria, es decir, el reclutamiento forzoso, es un fenómeno paralelo al surgimiento de los estados-nación. Es decir, antes, yo esto cuando veo a alguien en clase que tiene la inocente idea de colocarse una bandera, la que sea, en su muñeca para diferenciarse de otros e intentar de alguna manera posicionarse en el grupo, pienso en que esto no hubiera ocurrido apenas 200 años antes. Es decir, yo les explico que hace 200 años, si alguien decía vamos a matar en nombre de Aragón, España, Rusia, el País Vasco o lo que sea, nadie iba. Nadie iba, literalmente quiere decir, porque si no se pagaba, nadie iba a la guerra. Y ibas a la guerra dentro del ejército, si te pagaban, es decir, eras un mercenario y podías ser de cualquier origen nacional, es decir, con Napoleón a sueldo han luchado soldados de toda Europa, unos por ideales engañados, como pudieron ser las tropas polacas, a los que Napoleón prometió la libertad frente al Imperio Ruso, bla, bla, bla. Otros condenados. Había muchísimas personas, especialmente las clases populares, que eran condenadas a servir en el ejército de manera forzosa y en el momento en que intentaban fugarse eran eliminados, asesinados. Y esto llega así hasta principios del siglo XIX con ese nacimiento del Estado-Nación personificado en la República Francesa, en la que se llama al pueblo, en la que se engaña al pueblo pretendiendo que el Estado ahora representa al pueblo, ¿vale? Hay un cambio en el que el Estado es propiedad de una persona o de unas personas, los clanes, los auténticos clanes, las auténticas mafias, que son las monarquías, que se hereda la propiedad de personas y territorios a lo largo de generaciones, y el caso, en el caso de la península ibérica, los Borbones heredan desde 1700 y poco la península ibérica y sus posesiones, habiéndose hecho un traspaso con otra dinastía previa, es decir, hay una especie de traspaso, de venta, de liquidación de un negocio, que es la posesión, y digamos que los Borbones del lado francés pierden la cabeza, pierden sus posesiones y son los burgueses, los comerciantes, los aristócratas, quienes los nuevos industriales, los que toman ese poder. Y lo toman en nombre de la mayoría popular, que sigue sin ser la propietaria del Estado, desde mi punto de vista, ¿vale? Y a partir de ese momento se dice a la gente, bueno, pero como esto es de todos, ya no es de una sola persona o de una sola familia, venid a defenderlo. Y progresivamente se implanta, al mismo tiempo que se implantan las democracias llamadas a sí mismas liberales, se implanta la conscripción, es decir, el reclutamiento forzoso. Tú, por el hecho de residir en un territorio y estar censado, estar empadronado, tienes obligación de defender ese territorio y lo que ello significa. Pero ¿cuál ha sido la respuesta de las clases populares desde el principio de los tiempos a esto? Pues tener claro que no había habido más que un cambio en la cara de las personas que ejercían la propiedad de sus vidas y del territorio a través de un nuevo instrumento, que era el Estado-Nación, que no era un Estado patrimonial, no pertenecía a una sola familia, sino que aparentemente pertenecía a todos, pero realmente pertenecía a la burguesía, a la industria, al comercio, a la aristocracia, al clero. Y esas personas que son las élites sociales, vamos a decir que un poco más amplias dentro de la pirámide social clásica de las monarquías que antes, en el cual eran las monarquías directamente quienes ejercían ese poder, pues esa nueva pequeña base social que ejerce el control del Estado, les llama para matarse en nombre de ellos, de esa élite. Y la respuesta de las clases populares es clara. Hay documentado deserciones, elusión, fugas, etcétera, para no ser reclutados durante todo el siglo XIX. ¿Vale? Y esto llega hasta comienzos del XX, en el caso del movimiento obrero, con la Semana Trágica, que para mí es el momento fundamental. Los sinvergüenzas que a día de hoy siguen detentando el poder del llamado nacionalismo catalán, bien sea soberanista, bien sea regionalista, son muchas de las mismas familias que eran propietarias de minas y de explotaciones en el norte de África, a las cuales las élites de toda la península, dentro de las cuales estaban las vascas, las catalanas, las madrileñas, las aragonesas, etcétera, todas las élites enviaban a sus correspondientes clases populares a través del reclutamiento forzoso a defender con un ejército colonial una de las últimas colonias, el norte de África. Y ahí es cuando el pueblo organizado se niega a montar en los barcos e irse a matar con otras clases populares de otro territorio, los colonizados, en este caso en el norte de África, en nombre de los intereses de la burguesía catalana, ¿no? Entonces, hasta ese punto podemos ver que el ejército, el decir no al ejército, es algo con natural al hecho de resistirse a defender los intereses que no son propios de tu clase. Y para mí el ejército representa exclusivamente a una de las clases. ¿Es necesario inocular en las clases populares la religión, el dogma, el peor de los dogmas, que es el nacionalismo, para que alguien se crea igual que su amo porque pertenecen al mismo territorio? A algo que además va fluctuando, como yo les digo a mis alumnas, ¿sois patriotas? ¿Patriotas desde qué año? Porque las fronteras del actual Estado español son de la década de los 70 del siglo pasado. Es decir, con la descolonización del Sáhara Occidental se cierra, digamos, el actual mapa. Un mapa que, por tanto, podemos decir que tiene unos 50 años cuando se habla de la grandeza de las patrias, de las naciones. En el caso francés y alemán, las fronteras cambian a lo largo de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. La gente está matándose o queriendo ir a defender con las armas fronteras geográficas que en muchos casos, como digo, no tienen ni siquiera medio siglo. Y aunque tuvieran 10 o 15 o 20 siglos, esas personas, cuando hubieran estado en ese momento histórico al cual se remiten todos los nacionalismos, la patria vasca, que es etnicista claramente porque nunca ha tenido fronteras geográficas, la patria catalana, que no deja de ser etnicista desde el momento en que ellos se consideran descendientes de los carolingios, de esa manera germánicos, de esa manera no contaminados por la religión musulmana, esas fronteras siempre han sido móviles y te estás reclamando como vasallo. ¿Qué hubieras sido tú en el siglo X, XI, XII, XIII, XIV, XVIII? Un vasallo, alguien eliminable, comprable, vendible. No sé, me parece bastante ridículo. Y desde ese punto de vista, y ya con esto corto y perdona por esta larga introducción, me parece lo más natural, el ejercicio más sano mentalmente para cualquier persona de las clases populares, negarse a participar de algo que no es tuyo, de algo que es ajeno, que es una estructura violenta para ejercer violencia física y control sobre tu propia población, sobre tus propios congéneres, de aquí o de otros lugares. Para mí, decir no al ejército es una manera de reconocerse, como en mi caso, como clase trabajadora. Dice el dicho que la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Esta reflexión es el punto final a esta introducción que has realizado de concepto de insumiso, en donde los de abajo siempre van a perder, siempre están dispuestos, a veces por necesidad, como decías, por dinero, porque muchas veces no olvidemos que, sobre todo antiguamente, si ibas aquí desde la época de los romanos, que te mandaban al frente porque tenías que comer, incluso podías mandar a la familia dinero o ibas a tener por lo menos algo de vida más digna que vivir en la más absoluta miseria. Pero está claro que los de arriba jamás, jamás se pelean entre sí. Siempre mandan a los de abajo. Y para continuar un poco con esta introducción, actualmente, ahora que decías lo de los alumnos, lo de los jóvenes, lo de la bandera, ¿no? Parece que en estos tiempos que ser un hombre fuerte y duro para decir que eres un machote o que perteneces a algo o da igual seas hombre o mujer, necesitas toda esa testosterona o enaltecimiento del patrioterismo, del nacionalismo, sea cual sea. ¿Tú crees que esta posición pacifista tiene cabida? Bueno, yo creo que hay dos conceptos aquí. Uno es el de antimilitarismo, la oposición a la estructura que podemos denominar ejército desde las élites, ejército que responde a un Estado, y otro es el pacifismo. Son dos términos que voy a intentar responder a los dos, ¿vale? Está muy bien que lances la pregunta en torno a la masculinidad. De lo que estamos hablando es de lo que hay detrás de la masculinidad y de lo que hay detrás de la equiparación entre violencia armada en nombre del Estado, que es el ejercicio máximo de violencia que existe socialmente, que es la obligación, la sumisión, la amenaza constante, el control constante en nombre de las élites. Eso es el Estado, es una herramienta de las élites para, de alguna manera, subyugar a la mayoría social. Equiparar eso a la masculinidad implica que al mismo tiempo que hay una sumisión de tipo físico hacia el conjunto de la población, económico fundamentalmente, por todo lo que implica la desigualdad fundamental que te permite estar o no estar dentro de ese servicio o militar obligatorio. Durante cientos de años las personas acudían, como hemos dicho, allí por necesidad o obligadas, encarceladas, deportadas, exiladas forzosamente a través de los ejércitos, mandadas a las colonias, porque no tenían, porque eran personas sin recursos, y cuando se instaura el servicio militar obligatorio, te podías librar pagando. Bueno, es que es fundamental recordar esto. Ya a esas clases populares a las que se les obliga a someterse al régimen, de desigualdad económica, que en este momento histórico durante los últimos 200, 300 años es el capitalismo, el equivalente en la escala social al margen de lo económico es el patriarcado. Con lo cual, ejército como violencia para mantener las desigualdades económicas y sociales, patriarcado como violencia para mantener la superioridad inexistente entre el hombre y la mujer, y otras otros tipos de violencia, ¿no? Podríamos hablar del colonialismo, del supremacismo lingüístico, del supremacismo racial, etcétera. Todas las violencias están unidas entre sí, pero el patriarcado especialmente está muy vinculado a la manera en que el ejército ha concebido, el Estado ha concebido el ejército como su principal herramienta de violencia física y de control físico de la población. ¿Por qué digo esto? Porque el ejército, desde el principio, podía haberse elegido como una herramienta mixta. Sin embargo, para mí es fundamental y es muy te aclara mucho cuál es el rol que juega el ejército, el hecho que haya estado masculinizado desde el principio, ¿vale? La farsa a la que asistimos con los ejércitos profesionales en Europa, con la introducción, la opción de que la mujer pueda entrar por la puerta de atrás al principio y de una manera muy progresiva, pero siempre un papel secundario a día de hoy también dentro de los ejércitos profesionales europeos, esa farsa de las supuestas igualdades de las sociedades de democracias liberales, no tiene nada que ver con la esencia del militarismo, que es una esencia formalmente, esencialmente, digamos, una manera de concebir el mundo fundamentalmente patriarcal. Y de hecho se sigue utilizando de manera explícita la violencia contra las mujeres. Estamos viendo el caso de esta supuesta democracia liberal que es el Estado sionista y terrorista de Israel, cómo utiliza la violencia contra las mujeres, cómo se exhibe la violencia contra las mujeres a través de las redes sociales, cómo se ridiculiza a las mujeres palestinas, en general a la población nativa que ha sido colonizada por el Estado sionista de Israel. Entonces, eso es un continuo. La violencia contra las mujeres como herramienta de guerra es parte fundamental de los ejércitos en cualquier situación. Aquí siempre, y lo voy a decir con mucho dolor, se habla de las tropas coloniales, del fascismo, el papel que jugaron en la violencia contra las mujeres, equiparando una condición supuestamente cultural, el machismo que se atribuye al otro lado de la frontera, a la población magrebí colonizada en ese momento, por las potencias francesa y española, se les atribuye un machismo que parece ser no existía en las sociedades que estaban siendo en este momento atacadas por el fascismo, acompañadas por estas tropas coloniales, y se habla mucho de esa violencia contra las mujeres por las tropas coloniales de los sublevados, ¿no? Del bando fascista. La columna de la muerte avanza hacia el norte. Jornaleros y braceros son ahora milicianos, defendiendo tierra seca de sediento legionario que no deja prisioneros. Solo campesinos muertos en la radio escupe el porellano. El exterminio de ateos y proletarios, quemados con cuerno y rabo, ser todos aniquilados en la nueva reconquista que limpia España de vagos. En la nueva reconquista que limpia España de vagos. Mora Sanjurjo, primo de Rivera y el sanguinario Franco, en calles, plazas y escuelas de su nombre hicieron gala con su misa rebelde. terratenientes, burgueses y caciques, todos contra el bolchevique. El obispo que bendice las campanas que repiquen, consagrando la cruzada del fascismo haciendo entrada. Falangistas pasean sindicalistas, tiro de gracia contra la reforma agraria, mientras la columna avanza dejando viudas rapadas que consumen su destino en aceite de ricino. Que consumen su destino en aceite de ricino. Mora Sanjurjo, primo de Rivera y el sanguinario Franco, en calles, plazas y escuelas de su nombre hicieron gala con su misa reverencia. El país de la patraña, los caídos por Dios y España, los caídos por Dios y España. Sin perdón, sin perdón, sin perdón. Gobierno izquierdista, miedo al caos y al desorden, masones separatistas, miedo al caos y al desorden, a rojos y anarquistas, desaparecidos en fosas y cunetas, en pozos y barrancos, sus nietos siguen buscando. Le seguimos recordando que su nombre no olvidamos, los que su vida entregaron por el sueño libertario, por el sueño libertario. No hay perdón, no hay perdón, no hay perdón, no hay perdón. Al mismo tiempo, tenemos también documentado cómo el ejército español, a día de hoy, sin haber pedido todavía perdón por ello, ha utilizado la violencia contra las mujeres como una herramienta de represión política. Recordad los rapados de pelo, las violaciones y las palizas colectivas. Es muy patente si podéis leer el libro Rueda, Rueda, Palomera, escrito por un compañero del Sindicato Confederación Nacional del Trabajo, CNT. En la que se explica cómo se ejerce la represión una vez que las tropas sublevadas entran en la pequeña ciudad de Zuera, y cómo es hacia las mujeres, especialmente hacia las que se ejerce una vez que la mayoría de los hombres enrolados, en muchas organizaciones, huyen a través del monte hacia la parte, digamos, de Aragón, que había quedado en el bando leal a la República o colectivizado, etc. Entonces, ¿cómo se utiliza la violencia contra las mujeres de manera específica? Pero es que esto sigue en las guerras coloniales que continúan durante los años 50 contra la población del Rif, se ataca especialmente a las mujeres. Es decir, es patológico, es algo intrínseco en el ejército atacar a la mujer. Luego, el ejército, tal y como está concebido en Europa y sus colonias y sus excolonias, es fundamentalmente una herramienta más del patriarcado. Por eso es normal que se intente incentivar en la población joven, a través del nacionalismo, la vinculación entre el nacionalismo, el patriarcado en forma de esa masculinidad que implica ejercicio de la fuerza, violencia contra las otras personas, y que formen todo parte de un paquete que para mí es el militarismo. Y voy a decir una cosa muy clara: yo he sido preso político durante 21 meses de mi vida y he convivido con otras personas que formaban parte de organizaciones armadas, ¿vale? Y que estaban encarceladas por formar parte de organizaciones armadas, dentro de las cuales la masculinidad jugaba papeles muy similares a las de otros ejércitos, en este caso, que respondían a impulsos estatales. Ellos, que pretendían ser el ejército de un pueblo emergente, un pueblo sin Estado, reproducían muchas veces, en muchísimas ocasiones, esos patrones de masculinidad que implican que lo masculino implica, o sea, tiene adherido, supone también ese ejercicio de la violencia de unos contra otros. Fue un antídoto genial pasar por ahí y ver cómo el nacionalismo de ambos lados formaba parte de todo aquello que yo no quería ser. Y luego, ser antimilitarista es un ejercicio político, porque las clases populares fundamentalmente han sido antimilitaristas, porque iban contra los ejércitos que podían identificar con los estados, pero no tiene nada que ver con ser pacifista, porque las clases populares también supieron organizarse de otra manera armada, en el caso, por ejemplo, lo vimos claramente en las milicias, en las personas que estando en un digamos en ciudades y pueblos que fueron tomadas por los sublevados, por las tropas golpistas, huyeron hacia zonas en las que todavía no había triunfado y se adhirieron a los ejércitos populares, a las milicias, etcétera, porque entendían que estaban ejerciendo la autodefensa. Es, digamos, que yo diferencio, desde mi punto de vista claramente, el antimilitarismo como un ejercicio de las clases populares contra los ejércitos estatales o contra aquellos ejércitos de los estados emergentes o esos nuevos estados que quieren hacer, ¿no? Y el ejercicio legítimo de la autodefensa, que son dos cuestiones totalmente diferentes. Y por eso también pongo al margen a esta tercera posible opción, que sería el pacifismo. Yo, en el momento de entrar, formar parte del movimiento antimilitarista, formaba parte de esta corriente de personas que entendíamos que la desobediencia civil podía, a través de la resistencia no violenta, ejercer una función política de forma similar a la que podía ejercer otras personas que estaban, por ejemplo, huyendo, desertando, no incorporándose al ejército y, yo qué sé, pues cruzando la frontera, permaneciendo en la clandestinidad. Y mi posición era, y la de otras personas, era la de poner nuestros cuerpos delante de la represión para, de alguna manera, hacer explícita la función no legítima que tiene la violencia política ejercida por el Estado y sus aparatos, bien sea la policía, bien sea la Guardia Civil, bien sea el ejército. Y de esa manera, digamos, exponíamos nuestros cuerpos delante de esa violencia para que quedara patente su función de legitimación de las desigualdades. Ese pacifismo tiene una lectura también tradicional dentro del movimiento obrero, al que a mí me ha gustado mucho ir descubriendo progresivamente, de todas estas personas que evidentemente no buscaban una vía sacrificial. El propio Gandhi, contra lo que dice mucha gente que apenas habrá leído nada o nada sobre Gandhi en algunos de sus textos, que son muy interesantes desde este punto de vista, como dirigente de una de las mayores campañas de desobediencia civil que ha habido en la historia, que se enfrentó al mayor imperio que ha habido en la historia, que es el Imperio Británico, él decía que no tenía ningún sentido ser masacrado si aquello no implicaba una posibilidad de victoria, una suma de más personas al movimiento y, en definitiva, la eliminación de la coerción violenta que siempre entendían ellos que iban a tener esa superioridad armamentística, de organización, en este caso, pues lo que era una fuerza colonial frente a una población mayoritariamente desarmada. Y entonces, ante esa ausencia de capacidad de armarse y viendo la ilegitimidad de la lucha armada para, quítate tú que me pongo yo, lo que en términos sociológicos se llama la etarquía, es decir, una vuelta de las élites, un giro de élites y de élites coloniales a pasar a unas élites poscoloniales, ellos proponían de alguna manera dotar a la población de capacidad para defenderse y en este caso, pues bueno, lo hacían a través de la exposición de sus cuerpos de manera que pudieran impedir, dificultar o poner en ridículo, como luego se hizo por el movimiento negro en Estados Unidos, especialmente en los años 40 en Estados Unidos, repito, ridiculizar al enemigo, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, el pacifismo no es una vía sacrificial específicamente, aunque pueda haber gente que lo plantease, sino que es a que, digamos que es una respuesta de las clases populares más debilitadas, con menos acceso a la capacidad de defenderse por sí mismas y, de alguna manera, una posible herramienta para imponer frente a la violencia armada tus propias reivindicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres opciones, antimilitarismo, autodefensa armada también y pacifismo, forman parte un poco de las respuestas que ha habido desde abajo a la violencia ejercida desde arriba, fundamentalmente en forma de ejércitos. Vamos a ir pues a los inicios, que los has ido tocando también y has comentado algo anteriormente. ¿En qué momento decides y por qué lo haces? O sea, ¿decides no hacer el servicio militar obligatorio? En esos 17, 16, 17 años que ya te ves venir, que te va a tocar irte al ejército con lo con lo chulo que es, que la gente va y tiene, vuelve y dice que tiene amigos, se celebran los quintos en los pueblos, hay fiestas, hay un montón de cosas que aparentemente son muy positivas y vas a hacer camaradería con gente de otras partes del Estado español, luego vas a tener amigos para toda la vida, ¿no? Que es lo que un poco se recoge a posteriori, que es lo que hemos vivido nosotros, los más jóvenes. Y también un poco lo que se recogía, porque yo lo recuerdo también de pequeño, de la festividad de los quintos, que se celebraba como algo muy bonito, de todo el mundo estaba de fiesta, o sea, con lo que ello conlleva simbólicamente, de que se llevan a una generación entera a armarlos para una posible guerra o a prepararlos para matar, o sea, que si lo analizas desde ese lado es alucinante, pero por otro lado es esa festividad popular, en donde las clases más populares pues también tienen ese momento de celebración y de disparcimiento y de salir pues de esos pueblos, de conocer otras cosas, otros lugares, etcétera. ¿En qué momento decides y por qué lo haces, no hacer el servicio militar obligatorio? Pues como ocurre siempre, y en esto hay que ser muy claros, ni siquiera los momentos que podemos glorificar más y mitificar más del movimiento obrero, las clases populares han tenido capacidad per se de imponer su... La parte más movilizada de las clases populares, mejor dicho, han tenido capacidad de imponer su discurso y ser, formar parte de la clase trabajadora o del proletariado o de las clases populares o del campesinado, siempre ha sido vivir en esa contradicción, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista, el recuerdo que tenemos todas las personas, y yo creo que animo a las personas que escuchan este programa a ver un documental, hay varios que están reflejando este momento de la historia, uno que realizamos en Aragón que se llama Desobedientes, la insumisión presa, si lo podéis googlear o localizar en algún repositorio, está colgado en Vimeo, que es una plataforma de vídeos, y hay muchas de las compañeras y compañeros lo cuentan, porque este es un movimiento, como intentaba explicar antes, que no es específicamente masculino. Es masculino en la medida en que son los varones los que son reclutados, pero es femenino tanto como fue la Semana Trágica, en la que hombres y mujeres se opusieron al reclutamiento de los varones, ¿vale? Y en este caso, hombres y mujeres llevaban, cuando yo me llega el llamado a filas en el año 89, hombres y mujeres ya formaban parte del movimiento antimilitarista en esta ciudad, una ciudad con el mayor nicho de emisión de discurso militarista de los últimos 100 años en la península ibérica, ¿vale? Por desgracia, tenemos muy mala suerte y se empeñan en recordarlo en sus galas. La Academia General Militar tuvo como director al fascista y golpista y asesino y genocida Francisco Franco, al dictador posterior, fue inicialmente director de esta academia y perdió esa categoría cuando llegó la República por su animadversión a la democracia burguesa, siquiera era un fascista declarado, ¿vale? Entonces este personajillo que todavía forma parte de los nombres que podemos ver en la Academia General Militar con los reyes delante recientemente y el nombre de ese antiguo director detrás, pues esa academia y ese entorno que todavía no ha pedido perdón por los cientos de personas que hay fusilados dentro de esa Academia General Militar, es un nido de irradiación del militarismo en nuestra ciudad y en el conjunto del país, digamos, desde el año 1920 y poco, ¿no? Creo que es el año 29. Es un cambio brutal en la ciudad. Y lo digo porque para explicar cómo decidimos las cosas hay que saber dónde vivimos. Yo me he criado en la ciudad de Zaragoza, soy hijo de migrantes rurales de primera y de segunda generación, y todos las personas que llegábamos aquí a los barrios de clases populares, a lo que no es el centro de la ciudad, llegábamos a una ciudad en la que el centro era un centro militarizado. De alguna manera, tú ibas a jugar a colegios, yo hacía deporte con el colegio de mi barrio, ibas a jugar a colegios en las que te enfrentabas a hijos de militares. En todos los colegios de curas había hijos de militares. En los colegios de monjas había hijas de militares. Ibas a las zonas de marcha y te encontrabas con personas que iban uniformadas y no eran soldados rasos, eran mandos, y que bailaban, y yo he visto bailar canciones de Cortatu a militares de la Academia General Militar. El mundo es así de paradójico. Formaban parte de los mismos espacios a veces en los que tú te podías mover. Pero no solo eso, éramos la tercera generación, en mi caso, que era obligada al servicio militar obligatorio por esta dictadura. Mi abuelo, uno de mis abuelos, el otro aceptó el reclutamiento y formó parte de ese ejército, golpista, pero uno de ellos se negó y estuvo en el, bueno, pasó toda su vida en el pueblo hasta que emigró a Zaragoza sin acudir al llamado de la. Y siempre se dice que se olvidaron de él, ¿no? Bueno, digamos que se resistió a ese llamado, pero todos, tus tíos, tus padres, todo el mundo había pasado ya por el servicio militar en una dictadura en la que la única manera de eludirlo había sido la emigración. Y de hecho, es la explicación que te dan muchos familiares cuando te dicen que muchas personas iban a Francia a vendimiar y no volvían para evitar el servicio militar obligatorio, entre otras posibilidades, ¿no? Entonces, cuando nos llega a nosotros, generacionalmente, nos encontramos en una ciudad en la que en los 70 y 80, aquí, en el año 81, ha habido pánico a que el centro de la ciudad, es decir, la población militar, sacara tanques a la calle. En la que ha habido, te puedes encontrar con personas, año 81, en el que en tu pueblo ha habido listas y ha habido personas que han hecho listas de personas a las que había que fusilar o matar al día siguiente. Es decir, estábamos en un clima en el que lo militar tenía una presencia física, los veías, psicológica. Los militares eran personas que podían ejercer violencia contra ti o contra tu familia. Y si no formabas parte de una familia militar, que era lo normal, porque no eran la mayoría, no eran, y mucho menos en los barrios populares, no eran. No tenían apenas presencia, pero en el conjunto de la ciudad siempre han sido una minoría y se tienen que servir de otras herramientas para gobernar esta ciudad, que tienen que ver con el populismo, etcétera. Pues bueno, estas personas, digamos, o sea, este clima te podía favorecer que en algún momento dado tú cayeras en alguna estructura social, te introdujeras en alguna estructura social en la que había un resentimiento, un rechazo a lo que suponía ese clima de violencia, de hostigación que habían sufrido las clases populares durante toda la dictadura por parte del ejército, que el ejército no ha sido más que el sustento junto a la iglesia de las clases privilegiadas de la ciudad, ¿no? Entonces, tú llegas en ese momento a tu biografía, te pone en un sitio o en otro. Pero también tengo que decir que he conocido hijos de militares que han rechazado el servicio militar. O sea, yo creo que ese momento de los años 80, fundamentalmente, tuvo esas cosas que luego podemos ir comentando. Pero no sería justo decir que ya en los años 70, finales, en esta ciudad había habido personas que se habían negado a realizar el servicio militar desde un punto de vista pacifista. Antes hablábamos de antimilitarismo, autodefensa armada y pacifismo, y desde un punto de vista pacifista, normalmente vinculados a la iglesia, a la parte de la iglesia que se vinculaba al Concilio Vaticano II, esa iglesia obrera, obrerista, de izquierdas, que daba a cobijo a sindicatos que se reunían clandestinamente en parques, etcétera, y de ese entorno ya empezó a haber personas que rechazaban el servicio militar, algunos de ellos sacerdotes. Y mi tradición política no pasa más que por el hecho de que, por circunstancias de la vida, he vivido y nacido y he crecido, estoy muy orgulloso de haber crecido en el barrio de Las Fuentes, un barrio de tradición obrera y de militancia sindical, vecinal muy fuerte en aquel momento. Y yo me acuerdo de estar en clase y estabas en clase. Y de repente entraba una persona a clase y te decía, todo el mundo fuera de clase porque vamos a hacer un mural contra la OTAN. Y tú decías, ¿qué es la OTAN? No lo sabías, pero te salías de clase porque había gente que se había preocupado de que hubiera ciertas personas que entraran a los colegios a sacar a los chavales a hacer murales o a manifestarse contra la OTAN o contra, me acuerdo de estar detrás de una pancarta contra el golpe de Estado de Pinochet. No fue el año, evidentemente, ese era el 73, yo soy del 72, pero había comités de apoyo. En el barrio Las Fuentes había una pancarta que estaba guardada en la asociación de vecinos en apoyo al pueblo chileno y contra la dictadura. Y en ese clima en el cual se veía el ejército como algo negativo, además teníamos una subcultura de las clases populares, especialmente a través de la música, en la cual se criticaba. Y tú podías, y luego no solo eso, sino que te podía llegar a ti hasta algo que parece ahora del siglo pasado y realmente lo es, como eran fanzines. Yo me acuerdo de ver como adolescente fanzines en los cuales se narraban historias de los suicidios dentro de los cuarteles, muchos chicos muy jóvenes que se quitaban la vida en las guardias, por ejemplo, que perdían la vida en las maniobras. Acá, hace poco hemos visto cómo el ejército ha asesinado a dos de sus soldados por una venganza entre compañeros, sobrecargándolos de peso en el paso de un río y se han ahogado. Bueno, este tipo de judiadas, de ejercicios de violencia, de acoso, de humillación, forman parte del ejército porque el ejército es la sumisión de una persona, la absoluta sumisión de una persona. El ejército representado que representa a las élites y al Estado es eso, es la anulación de tu voluntad. Luego lo puedes vestir de humanismo y de todo lo que quieras y de esa falsa religión que es el patriotismo. Y sigo y con esto ya termino. Cuando tú te has ido enculturando como parte de las clases populares en ese rechazo, digamos, o en esa animadversión a lo que te puede pasar, o ese temor, porque los cuarteles eran sitios, y lo decían las madres, de los sitios donde más droga había eran los cuarteles, y eso es fundamental, porque desde mi punto de vista ese genocidio que se cometió contra las clases populares, de ese posible millón de muertos por la heroína en España, que lo dice Enrique Martínez de Reguera, esa generación perdida, era fundamental que esos años de transacción, de reinstauración de la monarquía en España, contarán con el máximo de eliminación de posibilidades de resistencia por parte de los jóvenes, y la heroína es una herramienta fundamental utilizada evidentemente por el Estado en eso, y él, como aparato del Estado, el ejército, formaba parte de los circuitos de circulación de la heroína. Y bueno, recordad el barco de entrenamiento Elcano, que es el barco insignia de la Armada, como uno de los focos de tráfico de drogas más importantes en España, y cada X tiempo pues vuelve a aparecer algún caso, ¿no? Pues los cuarteles eran ese sitio en el que las madres te decían que, sobre todo cuando veas al servicio militar, como aléjate de las drogas, era un sitio de peligro. Pues bueno, pues yo tuve la suerte de que en una de estas de vente a hacer un mural, o mira este fanzine, o te pasamos una cinta de casete regrabada en casa con música que podía ser Cortatu o La Polla Record, o cualquier otra música, o música pacifista, cantautores, etcétera, pues en una de estas me captaron, digamos, y creo que estaré siempre agradecido para una parte de la iglesia, esa parte social de la iglesia y de esa iglesia de izquierdas y esos curas de barrio, pues bueno, entré a formar parte de ese entorno y ahí empecé a conocer a gente que abiertamente me contaba que estaba rechazando el servicio militar. Los cristianos, junto a tendencias comunistas, anarquistas, libertarios, etcétera, formaban parte de ese espectro de personas que estaban rechazando de una manera ya organizada el servicio militar. Y yo enseguida empecé a conocer a personas que así lo hacían, y lo único que hice fue, de alguna manera, seguir ese río de esa generación, que fijaros lo que he ido contando. La cultura popular era una cultura de rechazo, de miedo, de asco hacia el militarismo y hacia lo que representaba en sus valores de afirmación del régimen que había destruido a las clases populares. Ahora han conseguido darle la vuelta a esa cultura popular, pero les ha costado entre 40 y 50 años hacer. Había organizaciones que rechazaban el uso de la vía militar. Ahora tenemos al gobierno más progresista de la historia lanzando armas a milicias de extrema derecha que, con toda evidencia, forman parte de un frente, uno de los frentes que hay en la guerra entre Ucrania y la Federación Rusa, en los márgenes de sus fronteras. Y estamos enviando dinero, lo ha hecho Pablo Iglesias, lo ha hecho Irene Montero, lo está haciendo Chorche Puello cuando forma parte de un gobierno, de un partido que sostiene un gobierno, que sigue enviando armas a la extrema derecha mundial, porque hay milicianos de extrema derecha de todo el mundo combatiendo en Ucrania, hay que decir que también en el bando ruso, y estamos financiando eso. No hay una voz organizada con capacidad de hacer frente discursiva a eso ahora mismo. Es decir, hemos retrocedido en la cultura popular, en la organización política que rechaza el militarismo como herramienta del Estado para mantener las desigualdades mediante la violencia, y evidentemente no hay capacidad ahora mismo de inocular en las clases populares un discurso que haga esta lectura de que el Estado no nos pertenece, es el ejército no nos pertenece porque es la herramienta de nuestro enemigo de clase. Al revés. Ahora mismo es una fuente de empleo para las personas más fragilizadas. Y luego hablaremos qué es lo que ocurrió cuando acababa la mili, qué le ocurrió al servicio militar y cómo tuvo que el ejército reinventarse, que le ha costado casi medio siglo reinventar. Pues así más o menos, perdona por la extensión, pero yo creo que enmarcar ese periodo de la historia, que no es el antropoceno, no es el pleistoceno, no es algo muy lejano, es un momento que hemos vivido personas y que han vivido personas previamente a mí, que todavía están vivas y que tienen ese recuerdo, esa memoria y esa capacidad, por cierto, de organizar socialmente este rechazo al militarismo. Creo que está quedando bastante claro, y en las extensiones de vivencias anecdóticas personales más todo el chorrón de historia y atizar al gobierno más progresista de la historia comulga perfectamente con la inspiración de este programa. Radio Topo 101.8 de la FM. We'll be right back. y como en las series, continuará. Porque el programa es largo, la entrevista es muy amplia, como habéis escuchado, muy prolífica, con cantidad de datos, cantidad de cosas. Y la semana que viene, pues la segunda parte. Mientras tanto, y hasta la semana que viene, que volveré al acratador, un pletórico Salud y Anarquía. Día tras día, recurso de vida. Día tras día, y el dinero no vale por mí.